ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a una edición más de este noticiero. Hoy es lunes 27 de agosto y les damos la bienvenida a todos. Y bueno, pues... Pues de este lado tenemos a la China. Muchas gracias por invitarnos a seguir en este noticiero. Saludos a todas y a todos. Espero que nos sigan escuchando. Y de este lado está Evo, quienes les vamos ahora a compartir las noticias que hemos compilado estos días en torno a los medios libres. Y bueno, vamos a iniciar con las noticias. Tenemos una nota de Turquía. Y bueno, pues una nota que nos habla acerca de unas mujeres allá en esta zona del Medio Oriente, en Kurdistán, y que es territorio ocupado, ¿no? Y también se le puede conocer como Turquía a algunos. Las Madres de los Sábados cumplen 700 semanas de lucha y resistencia. Y bueno, pues esta es una nota que nos comparte kurdistanamericalatina.org. Y desde Argentina, llamado tras su violenta detención del mapuche Facundo Yoes Huala. Facundo Yoes Huala frente a extradición y a 9 meses del asesinato de Rafael Nahuel. Y bueno, también vamos a tener información acerca de Estados Unidos, donde ya se lleva más de una semana de la huelga de presos en los Estados Unidos, y hay varios espacios que nos informan en torno a esto. Resumen Latinoamericano nos comparte una nota, al igual que Voices and Movement, que nos comparte una carta de los presos palestinos en solidaridad con los prisioneros que están en huelga nacional allá en los Estados Unidos, y también una nota de Mumia Abu Jamal, que es una campaña por llevarlo a casa que están impulsando varios colectivos allá desde Filadelfia. Colombia, por el reconocimiento de las comunidades negras y la defensa del territorio en Cali, por Paz y Flora. Y de Brasil vamos a tener información, las izquierdas y las elecciones de lo desconocido, un artículo de opinión que nos comparte Resumen Latinoamericano y que les vamos a compartir para analizar lo que está pasando pues tras esta detención y las elecciones que vienen allá en Brasil. Y desde Guatemala, la agencia Desinformémonos nos dice, activistas e intelectuales condenan agresiones físicas sexuales a una periodista que recientemente pues sufrió agresiones allá en Guatemala. Y bueno, también vamos a tener noticias desde el ombligo del monstruo, desde acá, desde México, donde se realiza este noticiero, y vamos a iniciar con una nota con la cobertura en torno a las movilizaciones a 3 años, 11 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa. Bueno, pues varias actividades. El día de ayer se llevó a cabo una movilización, pues la que se hace mensualmente. Y también, pues el día de hoy estuvieron frente a la Suprema Corte. Parece que hubo ahí jalones con la policía. Vamos a estar intentando hacer un enlace. y bueno, a informar la situación jurídica que están viviendo ahora nuestras compañeras y compañeros, padres y madres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y nos comparten una noticia de la jornada, Romo y el saqueo de la Lacandona, por Carlos Facio, un artículo de opinión y está muy chido. Y también vamos a tener una nota en torno a al trámite para la apostasia en México. Si usted quiere pues ya tramitar su salida de la religión católica cristiana, pues hay un trámite que se llama apostasia y que hace unas semanas se hizo pues notorio, ¿no? Público, una salida masiva que tuvieron los argentinos de la iglesia cristiana tras este apoyo de la iglesia a que se mantuviera la pena de aborto, ¿no? Pena por aborto. Entonces, bueno, pues en otros países también ya ha estado esta iniciativa de sumarse a la apostasía. Así que, bueno, pues ahí nos comparte Somos el Medio el trámite para llevar a cabo esta situación. También de Somos el Medio, pueblos y comunidades afectadas entregan estudio de evidencias técnicas, ambientales y sociales del impacto negativo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y también vamos a tener una nota de Guerrero. Liberan a 9 de los 25 detenidos tras el enfrentamiento en la Concepción, Guerrero. Nuestros compañeros que son miembros de la SECOP, del Consejo de Ejidos y Pueblos Opositores a la Presa La Parota, pues fueron detenidos hace ya algunos meses y hace unos días 9 de ellos consiguieron su libertad. Vamos a tener información al respecto. Y también una denuncia del CNI y el CIG por el atentado sufrido por el compañero César Vargas Castro del Frente Nacional de Lucha de los Pueblos, de la Liberación de los Pueblos, en Guerrero. Y bueno, eso es parte de las noticias que vamos a tener el día de hoy y ya si salen más cosas aquí las estaremos comentando. Mientras tanto, vámonos con un corte musical y regresamos. Y bueno, le recordamos noticiasdeabajo.wordpress.com, la página donde nos pueden descargar, noticiasdeabajo.ml@raizo.net, el correo electrónico donde nos pueden escribir sus comentarios. Y bueno, sin más, ¿con qué canción nos vamos? Bueno, estamos fondeando con Explore de La Fuga y ahorita con Dubitando de Unidub Estéreo. Y vámonos con la primera canción que va a ser... Ah, pues nos queríamos poner la de Maquila, ¿no? Sí, Maquila 69. A ver si nos hablas de este tema, ¿qué onda? Este video es recientemente hecho en San Cristóbal de las Casas por varias compañeras ahí que estuvieron acompañando a Nidia Barajas y el Alas Blizzet en este reciente videoclip. Está muy chido, por ahí si tienen oportunidad de verlo por el YouTube, está disponible. Y bueno, es una canción muy profunda. ¡Ah! Vámonos con esta rolita de Maquila 69. Maquila, este día. Sit back, relax. We'll close your eyes. Nadie. soy nada de nadie. Я никому не принадлежу. Но он тебя моняется и не суну. Son nada de nadie. Y bueno, ya estamos listos, listas para las noticias del día de hoy. Madres de los sábados, más de 3 décadas buscando a los desaparecidos desde Turquía. La policía turca impide que las madres del sábado celebren su 700 semana de protestas y detienen a 32 miembros de este colectivo que exige conocer el paradero de cientos de personas desaparecidas bajo custodia policial. Este sábado iba a cumplirse la protesta número 700 de las Madres del Sábado, colectivo fundado en Turquía a semejanza de las Madres de la Plaza de Mayo argentinas, que exigen información sobre el paradero de centenares de desaparecidos bajo custodia policial en las últimas décadas, fundada tras el golpe de Estado de 1980 y durante la Guerra Sucia de los años 90. Las Madres de los Sábados cumplen 700 semanas de lucha. Las reconocidas madres reclaman justicia por sus hijos y familiares asesinados por el Estado turco desde el 27 de marzo de 1995 frente al pórtico del Liceo de Galatasaray en Estambul. Para conmemorar el aniversario de la acción más prolongada de Turquía, los familiares de los desaparecidos han hecho un llamamiento a los usuarios de las redes sociales para que se les unan. Y para celebrar estas 700 semanas de lucha, convocaron a las que acompañen a las madres en esta plaza. Durante 3 décadas, las Madres de los Sábados no han renunciado a buscar a sus seres queridos. En el invierno, en el verano, en la lluvia, en la nieve, han preguntado al Estado turco sobre el destino de sus familiares desaparecidos. La copresidenta del Partido Democrático de los Pueblos, Pervin Buldan, hoy publicó un artículo en el que afirma que la lucha de las Madres de los Sábados es una lucha de la humanidad y la búsqueda más larga de justicia en esta tierra. Las Madres del Sábado son una cuestión de conciencia, no solo ayuda, sino de justicia. Es un reclamo, una cuestión de verdad. Si un alma es sacrificada, perdida, desapareció en manos del Estado, ese fuego quemará a toda la sociedad. Y bueno, pues un abrazo solidario a estas madres que buscan también a sus hijos, hijas desaparecidos. Y bueno, pues nos remiten inmediatamente para pensar en las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa, que en este momento pues estaban hace un momento afuera de, ¿cómo? Ahí afuera de, ¿cómo se llama esta? Ay, se me... No, de los 43. De la Suprema Corte. De la Suprema Corte. Y bueno, pues ahí esperemos que todo vaya bien, aunque hace unos momentos estábamos viendo en las redes sociales que estaban sufriendo como acoso por parte de las autoridades policiales. Sí. Bueno, vámonos con más información y ahora vamos con un tema que nos comparten en torno a Chile, una situación bastante fuerte la que se está viviendo allá en torno a lo que ha sido la extradición violenta de Johan Joes Walla, Nahuel, Facundo Joes Walla, más bien su nombre completo, Él es un compa mapuche y bueno, hay varias notas, Resumen Latinoamericano, Mapo Express, Radio Curruf, entre otros, nos comparten las notas en torno a su detención. Facundo Jones Wallace frente a extradición y a 9 meses de asesinato de Rafael Nahuel. Recientemente se ha confirmado la extradición del lonco de Love Cuschamen, Facundo Jones Wallace, hacia Chile. La Policía Federal acudió a su casa donde cumplía arresto domiciliario y sin orden o aviso previo a su defensa, fue capturado y enviado a la Unidad Penal 14 de Esquel. Y bueno, vamos a escuchar el audio de su mamá. Él estaba detenido en Argentina, en prisión domiciliaria, y lo han detenido para llevárselo a Chile, para acusarlo, ¿no? También, pues, de terrorismo y cosas así. Toda una campaña contra el pueblo mapuche. Y bueno, pues también tiene que ver porque es la región donde también desapareció Santiago Maldonado y donde, como nos dice la nota, se cumplen también 9 meses del asesinato de Rafael Nahuel, un joven mapuche que durante una movilización fue asesinado a tiros por la espalda por los carabineros, por la policía argentina. Y bueno, vamos a escuchar este audio de la mamá de Johan Wallace tras su detención. Mari, hola. Yo soy la mamá del lonco Huaychafe Facundo Jones Walla de Curamapu, que hoy le acaban de revocar la prisión domiciliaria y lo llevan al penal 14 con mucha violencia, con golpes. Mi hijo va a ser extraditado a Chile por un juicio que no se hizo y unas causas que para las demás gente que estaba detenida quedaron libres por falta de pruebas. Él va a ser ahora juzgado cuando él llegue a Chile y bueno, la lucha sigue, la lucha es así. Nosotros como pueblo mapuche resistimos y nos damos fuerzas y hoy siento que es la manera de darte fuerzas y mandarle fuerzas a él para que siga resistiendo, siga luchando y se siga organizando, porque la gente que lo rodeaba a él o que estaba con él tiene que luchar por él. Un abrazo y ojalá podamos vernos en estos días que yo estoy acá en Buenos Aires. Abrazo, fuerza y a seguir luchando. Y bueno, esas son las palabras de su mamá, que sin duda pues hablan de la entereza que tiene, pues no solo su mamá, sino también su hijo y el movimiento que está detrás de ellos. Y también están las palabras del compañero, que horas antes había grabado un audio. El audio dura 40 minutos, por eso no lo vamos a poder pasar íntegro aquí en el programa, pero en verdad es muy, muy, muy importante escucharlo. Pues da pues su reivindicación política, es una lectura de la represión que vive el pueblo mapuche tanto en Argentina como en Chile. Habla del movimiento armado en Chile, habla del papel de pues de la gente que está solidarizándose con el pueblo mapuche desde fuera y como el trabajo a lo interno en los territorios. En fin, una muy buena declaración, fuertes declaraciones, y un documento creo que también histórico, porque refleja la situación que vive el pueblo mapuche en una guerra de exterminio que están llevando en la actualidad el gobierno tanto chileno como argentino en esa zona del mundo. ¿Querías comentar algo, China? Bueno, y bueno, podemos escuchar Mari Pupeñi, Mari Pulamien, un poquito de Mari Compuche, Wangues, como Huesmac, Nambatupeyup, Café, Chehuelche, Zunguma, Punche, Zungulepan, Inchen, Tranclepan, Ula, Yamai, Tati. Y bueno, este es el audio que nos comparte Radio Curruf. Los invitamos a que lo escuchen ahí. De las transnacionales, vamos a adelantar un poquito. Terrateniente de ambos países. Para conceder la extradición en primera instancia. También eso ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vulnerando todos nuestros derechos. He sido sometido al mismo proceso 2 veces, algo totalmente ilegal en cualquier parte del mundo prácticamente. Se han violentado convenios como el 169 de la OIT, ratificado por este país hace muchos años. Se ha violentado la misma Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17. ¿Y a qué voy con esto? ¿De qué nos sirven las leyes de los huincas? ¿De qué nos sirve seguir confiando en la palabra de los huincas si los huincas jamás han tenido palabra? En 130 años que nos llevan dominados, un poco más de 130 años que nos llevan dominados, jamás han sido capaces de mantener una vez su palabra. Tampoco habían sido capaces de mantenerlo en 300 años de guerra que llevamos, primero con sus padres, la colonia española y todo ese colonialismo europeo, y luego con ellos, sus descendientes, los nacientes estados criollos. Sepan, hermanos, que no es la sumisión el camino, no es la legalidad el camino, porque hay una diferencia entre lo legal y lo legítimo. Se puede tener los mejores abogados del mundo, pero existe una voluntad política de reprimir y de oprimir. Hay una voluntad política de entregar todo a los gringos, a los yanquis, a las empresas transnacionales. Una voluntad de parte del poder político que siempre ha sido, independiente del color que esté, solo un brazo más de las oligarquías criollas, que ya de por sí son furgón de cola del imperialismo, son empleados de los grandes imperialistas. Bueno, escuchamos un fragmento de este comunicado que en verdad los invitamos a que lo conozcan. Insistimos, radiocurruf.org, ahí encontrarán el video de la detención que se transmite en vivo, de hecho, por Radio Curruf. Pues así, pues como 10 puerquis, ¿no? Agarrando al compa a la brava. Y también viene la declaración de 40 minutos de este compañero que está muy interesante y buenísima de escuchar, imperdible. Así que pues ahí los invitamos a que la retomen en radiocurruf.org. De que nos entendamos entre nosotros. Y bueno, vamos con más información. Y nos comparte resumen latinoamericano. Estados Unidos, huelga de presos en la mayor sociedad carcelaria de la historia. Estados Unidos vive la mayor huelga de presos de su historia y está convocada desde el pasado abril. Y para conocer su magnitud, basta con un par de datos. Esta llamada a la protesta, una población reclusa de 2.3 millones de personas y se espera participación activa en unos 17 estados del país. Tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 716 presos por cada 100.000 habitantes. Su población es aproximadamente el 4% del total mundial, pero su población carcelaria representa casi un cuarto de la de todo el planeta. Según organizaciones históricas como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, fundada en 1909, la población afroamericana supone el 34% del total carcelario. Las personas negras tienen una tasa de encarcelamiento 5 veces superior a las blancas. Son varias las organizaciones que convocan la huelga carcelaria de este año. Las más visibles son Incarcerated Workers Organization Committee, y la protesta tiene previsto durar casi 20 días desde el 21 de agosto hasta el 9 de septiembre. Que la huelga se inicie el 21 de agosto no es casual, tampoco que convocara el pasado 24 de abril. La convocatoria se hizo en abril como respuesta a la muerte de 7 reclusos durante un motín en el penal, en un penal de Carolina del Sur, el día 15 de ese mes. Era el cuarto incidente mortal en ese lugar en un año y el peor en esos términos, el último cuarto del siglo en Estados Unidos. Los organizadores culpan a la avaricia derivada de la encarcelación masiva, es decir, a la superpoblación carcelaria. El 21 de agosto es una fecha especial también porque fue en ese día cuando los carcelarios dispararon hasta la muerte a George Jackson durante una revuelta en el penal de San Quintín en 1971. La fecha de fin de la huelga actual es del 9 de septiembre, es también histórica. Este día en 1971 y 2 semanas después del asesinato de Jackson, más de 1,000 presos tomaron el control de la prisión de Ática. Fue la rebelión de presos más grande de la historia de Estados Unidos. Y bueno, tenemos algunas otras noticias también dentro de que incluyen esta huelga de presos en Estados Unidos. Sí, hay una carta que envían de Palestina en solidaridad con la huelga de presos. Y bueno, llama la atención que pues sean también otros presos políticos del mal gobierno israelí, ¿no? Presos palestinos que están en las cárceles del Estado de Israel. Y que a pesar de la triste condición en la que están pasando, pues se han dado el tiempo para solidarizarse con los huelguistas presos de los Estados Unidos. Mensaje de solidaridad con los huelguistas de Estados Unidos. Escribimos hoy como palestinos encarcelados del Frente Popular para la Liberación de Palestina, detenidos en cárceles israelíes por nuestra participación en la lucha por la liberación de nuestra tierra y nuestro pueblo del colonialismo y la ocupación. Hoy entendemos nuestra solidaridad a los presos en las cárceles de los Estados Unidos que participan en la huelga nacional, en las prisiones que comenzó el 21 de agosto luchando contra la explotación, el racismo y el capitalismo desde el corazón de las cárceles imperialistas. Comenzamos expresando nuestro luto por George Jackson, el revolucionario y mártir encarcelado durante la lucha de la liberación negra. La huelga comienza en el 47 aniversario de su martirio, un evento que en ese momento fue reconocido en Palestina y en todo el mundo como un asesinato de una verdadera voz de lucha por parte de la clase dominante de los Estados Unidos. Como prisioneros palestinos, también sabemos que George Jackson era un internacionalista y que las obras del poeta palestino Samid al-Qassem, que abordan los temas del encarcelamiento y la resistencia, fueron encontradas en la celda de Jackson después de su asesinato. Hoy le escribimos para forjar una vez más esa conexión de lucha a pesar de nuestras diferentes circunstancias. Y bueno, el comunicado es más largo, por cuestiones de tiempo vamos a resumirlo, vamos a leer la parte final, aunque los invitamos a que la consulten completa en voicesandmovement.org, quien ha hecho el favor de traducirlo. Y dice: mientras comienzan su huelga, los saludamos a todos ustedes y a su lucha e instamos a todos los que aún no se han comprometido a unírseles. Extendemos un especial saludo revolucionario a los luchadores encarcelados del Movimiento de Liberación Negro y otros movimientos de liberación, incluido a Mumia Abu-Jamal, cuyo internacionalismo consistente y lucha de principios se conoce y resuena en todo el mundo. Exigimos la libertad de estos luchadores de la libertad en las cárceles de Estados Unidos, desde Leonard Peltier a Mutulo Shakur. Sabemos pues nuestra experiencia que es a través de la lucha y el enfrentamiento que se puede realizar la verdadera libertad. Su huelga se inició dentro del corazón del imperialismo estadounidense, el mayor peligro que enfrentan nuestros pueblos palestinos y la gente del mundo. Sabemos que su victoria también será una victoria para Palestina, así como nuestras victorias en Palestina será una victoria para todas las luchas contra el imperialismo, el racismo y la opresión de los Estados Unidos en el mundo. Les enviamos nuestros saludos revolucionarios, los prisioneros palestinos del Frente Popular para la Liberación de Palestina, dentro de las cárceles israelíes, 20 de agosto del 2018. Una carta muy importante y conmovedora de la comunidad palestina presa. Y una pequeña invitación: únete a nosotros, llenemos las calles y el tribunal. En próximos días va a haber una audiencia crítica que trata del prejuicio y el conflicto de intereses del ex juez Ronald Castail en el proceso de apelaciones por condena a Mumia Abu-Jamal. Cuando ganamos a este nivel, iremos a un tribunal superior para revocar una condena ilícita que ha llevado a Mumia a la cárcel. Los que busquen más información pueden encontrarla en Bring Mumia Home o también en Amigos de Mumia MX, amigosdemumia.wordpress.mx, y también encontrarán esta campaña que se está haciendo pública para hacer movilizaciones e intentar hacer esta apelación jurídica como una posibilidad jurídica para la libertad de Mumia Abu-Jamal. Vamos con más información. Vamos con una nota más y ahora vamos a Colombia, donde la corresponsal Pasiflora Valeriana, quien anda acá de tour por todo el mundo, nos ha enviado una nota de lo que está pasando allá en Cali. Cali es una región, un poblado, más una región, ¿no? Porque aunque es un departamento, sin duda es un departamento, es también una región cultural de Colombia. Y bueno, Cali, ¿no? Tan famosa hasta por el Grupo Niche, ¿no? ¿A quién no le recuerda el Grupo Niche? Cali pachanguero. Pero bueno, también Cali luchador y Cali pues viviendo la represión y el abuso de los de arriba. Y bueno, pues ella nos comparte unos audios de compañeros que ahí a las riberas del río han estado defendiendo su territorio pues contra las amenazas de despojo. Y vamos a escuchar un fragmento de una compañera que en un foro, ellos están en un plantón, ya llevan más de 38 días, pues reclamando que sean reconocidos como pueblo negro y que sean reconocidos también para el respeto de su territorio. Entonces vamos a escucharlos y regresamos con ustedes. porque falleció la hija del compañero Gildardo Marín. Entonces, sentidos pésames para él, pues ellos no pudieron estar y otros compañeros también se fueron a hacer el acompañamiento. Entonces, mis palabras son agradecerle al noticiero 90 minutos. Lo que le queremos pedir ante todo es que nos hagan lo que nos van, lo que van a publicar, lo publiquen de todo corazón, no de medio corazón. Porque sucede que aquí siempre nos han dado en la cabeza con la con los avisos que se han colocado, nos dicen lo que le conviene a la administración. Bueno, entonces aquí estamos luchando en una protesta pacífica, ya llevamos 39 días, como lo dijo el compañero. La idea es que ya nos hemos puesto, es que necesitamos que nos den la inscripción de los dos consejos comunitarios, Raizales del Pacífico y Brisas del Cauca, lo cual nos han venido vulnerando los derechos, y entonces no más vulneración a los derechos de las comunidades negras, no más vulneración al derecho al campesino. Entonces, estamos por la certificación de los dos consejos comunitarios y que en estos momentos haya solución. El señor alcalde pues dice que él está para arreglar, pero entonces nos está poniendo mucha traba. Ese es el momento de que no se ha manifestado como tal y necesitamos que nos organicen, que nos den en la palabra. Es una firma nada más que él tiene que dar. Es una firma del reconocimiento que sí existimos los dos consejos comunitarios. Entonces, por ejemplo, muchas gracias en esta parte. Pues ojalá que Dios permita que todo salga bien. Bueno, ¿cómo es que es? Que va a hablar doña Flor, la van a entrevistar y después pues por los corregimientos. Bueno, eso es parte de esta denuncia que nos están compartiendo de allá de Colombia. Vamos a estar preparando una nota que nos comparten otros audios y todo el contexto de esta lucha. Escuchamos una compañera, pero hay otra entrevista también con un compañero quien nos da esta contextualización, ¿no? Que una de pues las formas también de defensa del territorio ha sido la reivindicación que como pueblo afrodescendiente que son para la defensa de su territorio. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que está pasando allá en Cali. Le agradecemos a la compañera Pasiflora la información y vamos a estarle dando cobertura. Ojalá y nos pueda seguir enviando más comunicación de lo que está pasando allá en ese en esa región del mundo, ¿no? Tan caribeña y tan salerosa. Vámonos con más información. Y vámonos desde Brasil. Las izquierdas y las elecciones de lo desconocido, por resumen latinoamericano. Se están acelerando las urgencias típicas del inicio de un ciclo electoral que se prolongará entre finales de agosto y finales de octubre. Estas urgencias son particularmente desafiantes para las izquierdas brasileñas porque su principal candidato de todos, el mejor posicionado en las encuestas, está preso y puede llegar a ser considerado inelegible. Las irregularidades obvias del proceso Lula da Silva han tenido algunos efectos sorprendentes. La obsesión punitiva fue en este caso tan excesiva que el sistema judicial degradó su imagen y su legitimidad, tanto nacional como internacionalmente, y a un nivel y con consecuencias que por ahora son difíciles de evaluar. A su vez, la imagen política y humana de Lula salió de esta ibris político-judicial fuertemente fortalecida y mejorada. Víctima de una flagrante injusticia y para muchos un preso político, Lula da Silva vio aumentar exponencialmente su crédito político y su popularidad entre las clases populares. Paulatinamente, los errores o desaciertos de los gobiernos del PT por hegemonizados en el periodo 2003-2016 fueron siendo minimizados u olvidados, a lo que también contribuyó el agravamiento de la crisis económica y política de austeridad que entre tanto recayó sobre las clases populares. Y Lula da Silva fue consolidado como el precandidato con diferencia mejor posicionado para ganar las próximas elecciones. Ello a pesar de estar preso, no poder conceder entrevistas ni grabar videos y ser muy probablemente inelegible en los términos de la llamada ley ficha limpia. Si el objetivo político judicial era destruir la imagen del expresidente, todo lleva a creer que la estrategia seguida por la élite conservadora falló y que incluso fue contraproducente. Sin embargo, ha alcanzado con éxito su objetivo principal, retirar a Lula da Silva de la próxima contienda electoral y hacerlo sin una alteración cualitativa del régimen político y sin niveles incontrolables de perturbación social, aunque este objetivo podría haberse alcanzado tan solo parcialmente. En efecto, queda la duda sobre la influencia que el expresidente puede tener en la elección del próximo presidente de la República y en la gobernación del país en el próximo ciclo político. Más allá de este factor de imprevisibilidad, deben considerarse otros dos: el endurecimiento general del régimen político y las dificultades de construcción de hegemonía tanto a la derecha como a la izquierda. En los últimos meses el régimen político se ha endurecido considerablemente. Ha aumentado la violencia política. De la manifestación más visible fue el asesinato de la diputada municipal Mariel Franco el 14 de marzo de ese año. Además, han ocurrido otras ejecuciones de líderes políticos locales y ha aumentado la violencia contra líderes sociales, sobre todo en el medio rural. Se ha asentado el verdadero genocidio de jóvenes negros y pobres de las periferias urbanas. Se ha decretado la intervención militar del Estado de Río de Janeiro con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado. Se han perseguido judicialmente a profesores e investigadores con acusaciones sorprendentes contra los resultados de su investigación científica. El golpe institucional que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, Lula da Silva y a la gestión global de la operación Lava Jato ha considerado un régimen de excepción que, de forma similar a lo sucedido en otros países, parece ocurrir en una supuesta normalidad democrática. Y bueno, es un artículo un poco más extenso que nos comparte el resumen latinoamericano y pues ahí las invitamos a consultar. Vámonos con más información. Bueno, y continuando con más información, vámonos ahora con el siguiente tema de Guatemala. Nos comparte nuestros compañeros de prensa comunitaria y también lo repostea nuestros compañeros de Desinformémonos. Activistas e intelectuales condenan agresiones físicas y sexuales contra periodista en Guatemala. Comunicado en apoyo a la periodista Rolanda de Jesús García, condenamos enérgicamente las agresiones físicas, sexuales y emocionales en contra de la periodista comunitaria Rolanda de Jesús García Hernández Maya Quiché y corresponsal de Telesur en Guatemala. Ella fue retenida ilegalmente el día martes 21 de agosto por trabajadores de la empresa hidroeléctrica OSEC en la región de Alta Verapaz cuando realizaba su trabajo periodístico junto a una comitiva de autoridades comunitarias de la comunidad maya Quechí de Sacta, Cajabón, Alta Verapaz y demás personas que la acompañaban. Ella, en su testimonio publicado en su perfil de Facebook, describe que si no accedía a sus demandas, ellos podrían violarme y tirarme en el río. A pedido de las comunidades cercanas al río Cajabón y afectados por la hidroeléctrica OXEC, la periodista se encontraba realizando una investigación cuyo resultado se traduciría en un reportaje audiovisual para mostrar la difícil situación en la que se encuentra la comunidad Quechí debido al desbordamiento del río Cajabón y demás afectaciones que sufren por la imposición de megaproyectos. Nosotros, periodistas, periodistas comunitarios, centros de investigación, radialistas comunitarios, comunicadores, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, de derechos humanos, internacionales, colectivos y demás, condenamos enérgicamente la intimidación, coacción, amenazas, insultos y violencia sexual, así como la privación de libertad que de forma arbitraria sufrió nuestra compañera Rolanda García, originaria de Santa María Tzeca, Ixcán. Asimismo, repudiamos todas aquellas acusaciones que amenazan, coartan y limitan el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y de los derechos humanos en el país. Y bueno, es un comunicado que firman pues más comunicadores y que destacan que en los últimos dos años han sido asesinados 32 periodistas comunitarios, la mayoría de ellos en la defensa del territorio. Y bueno, pues no hay una analogía. Bueno, quizás en Colombia hay una situación bastante grave, ¿no? Pero la verdad, el dato que dan de 32 periodistas asesinados en dos años, si le sumamos la de los luchadores socioambientales, la verdad es que es una dinámica muy similar a la de Colombia y la que se sigue en varias partes de América Latina para la imposición de proyectos extractivistas. Y bueno, suman este comunicado infinidad de colectivos y organizaciones y la asignan el pasado 24 de agosto en Guatemala, Guatemala. Vámonos con más información. Ah, no, más bien ya nos vamos a una rola, ¿no? Y tenemos Lírica Podrida. Ah, no. A ver, nos la va a presentar acá la Chinas. Que nos diga de qué va la rola. Esta es una cancioncita de Lírica Libertaria, una agrupación chilena y dedicada a todos los las presos y presas políticos y del mundo. Es Huye, compa, huye. Venga. Y bueno, pues ya estamos de regreso acá en tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, estamos escuchando a Thievery Corporation, Drug, ¿no? Un poquito de Drug, Drug and Bass, acá para esta tarde de lunes. Acá en México llueve a cántaros, y de hecho en agosto comúnmente llueve. Algunos lo conocen como hongosto, ¿no? Porque de tanta agua, pues los bosques se llenan de hongos de todo tipo. Y bueno, vámonos con más información y vamos con la primera nota que tiene que ver con Ayotzinapa. Se cumplieron ya 3 años, 11 meses de la desaparición forzada. 3 años, 11 meses, casi 4. Ay, perdón. Si es que aquí China nos hace una corrección, pero ya, parece que ya está. Sí. Y bueno, pues y entonces, pues hubo una jornada de movilizaciones, ayer hubo una marcha. Que partió del Ángel al hemiciclo a Juárez, y bueno, pues se destacó la actividad que iban a tener hoy frente a la Suprema Corte de Justicia, ya que en esta triste película sobre la búsqueda de la justicia en México por parte de los papás y mamás de los 43, es que le cerraron todas las puertas, corrieron al grupo especial de investigación que estaba como intentando indagar el caso, y las cuatro como vías de investigación que ellos planteaban, lo de los celulares, lo del GIE, entre otras, fueron desechadas, ¿no? Una tras otra se ha intentado imponer la verdad histórica. Y hace un mes, en Tamaulipas, un juez de distrito agarra Magistrado. Y dice, hay un chance de que se reabra el caso, ¿no? No se dieron las garantías para el proceso y se reabre otra vez el caso. Ante esto interponen demandas todo el Estado mexicano, incluyendo hasta la Secretaría de Turismo, por ejemplo, ¿no? Que esos qué, ¿no? Así. Y entonces el juez recula tristemente y dice paz, ¿no? Pues carpetazo, no hay condiciones para que se reabra el caso. Y nuestros compañeros deciden interponer una como contrapelación ahora en la Suprema Corte de Justicia para revisar esta posible reapertura del caso, ¿no? Que había planteado Tamaulipas. Y bueno, pues hoy se plantaron ahí frente a la Suprema Corte, ya que había este juicio o este reunión legal, no sé cómo se le determina a estos jueces, pero nos comenta nuestro compañero Diego García Bautista, que a través de su Face nos estuvo manteniendo al tanto de la actividad. Dice, con un despliegue de granadero respondió la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la demanda de verdad y justicia. A un mes de cumplirse 4 años de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, las madres y padres realizan un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar sean escuchados por la Corte para que resuelva a favor de la creación de la Comisión de Investigación por la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues nos comparte el video de del mitin que se hizo en la mañana, pues varias de las participaciones, ¿no? Destaca ahí la participación que tuvo al principio Vidulfo, que es el abogado, ¿no?, de nuestros compañeros, y bueno, pues hace esta pues enérgica declaración en torno a que la Suprema Corte reabra esta posibilidad de investigación. Y bueno, pues eso fue lo que pasó en esta jornada global por la aparición de nuestros 43 hermanos normalistas. Y vámonos con un artículo de opinión titulado Romo y el saqueo de la Lacandona por el periodista Carlos Facio. Montado en la olla neoliberal de comienzos del siglo XXI, el gobierno de los empresarios y para los empresarios, administrado por Vicente Fox, lanzó en el 2001 un millonario proyecto de desarrollo y modernización del sureste mexicano, que según la narrativa oficial transformaría de manera radical a toda la región, con la zanahoria de fomentar el desarrollo de México pobre y con el apoyo de un aparato militar. El proyecto de intervencionismo estatal foxista subsidiaría una vez más a los grandes industriales del país y del exterior. La misión de Fox consistía en acelerar la entrada en vigor de la segunda generación de reformas neoliberales y propiciaría el saqueo empresarial del campo mexicano, iniciando tras las iniciativas salinistas de contrarreforma del artículo 27. Y en fin, el reparto agrario, que en 1992 estableció una nueva regulación de la tenencia de la tierra, en particular del ejido. Ambas iniciativas fueron requisitos impuestos por Estados Unidos para que México pudiera entrar en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. De llevarse a cabo la modernización foxista, las comunidades originarias de Chiapas serían changarrizadas, según el eufemismo predilecto utilizado por Fox para aludir a la obligada proletarización del campesinado, al que pretendía reconvertirlo en mano de obra barata al servicio del sector maquilador y las agroindustrias transnacionales, y perderían sus tierras, que serían privatizadas junto con los recursos naturales y genéticos de la región. Así, la entrada a la globalización del campesinado pobre de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros estados del sureste se harían por la vía de una metamorfosis que nada tenía que ver con la letra de los acuerdos de San Andrés, en particular con el cumplimiento del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Opuesto a los enfoques integracionistas y asimilacionistas del Estado neoliberal, los ejidatarios pasarían a ser peones dependientes sin autonomía y sometidos a nuevas tiendas de raya transnacionales. En realidad, lo que estaba en disputa en Chiapas era el control y la propiedad de la selva lacandona, muy rica en agua, hidrocarburos, madera y biodiversidad. Era predecible, además, que la zona padecería de la biopiratería de los conocimientos etnobotánicos y farmacéuticos ancestrales de la población maya, que pretendían ser patentados por compañías como Diversa, Monsanto, Novartis y Sabia, principales productoras mundiales de organismos genéticamente modificados, que ya operaban en esa zona. De ahí que no fuera casual que el plan, que suponía una amplia ofensiva de inversiones estatales y privadas nacionales y extranjeras, estuviera tutelado por un amigo de Fox, Alfonso Romo Garza, cabeza de los grupos Pulsar Internacional y Sabia, líderes mundiales en la producción y distribución de semillas híbridas transgénicas con actividad en 120 países, quien aparecería ya entonces en la lista de megamillonarios de Forbes. El nuevo proyecto de conquista implicaría a corto o mediano plazo una lucha interoligárquica entre el empresario moderno de Monterrey y sus aliados transnacionales de México y del exterior, y los grupos tradicionales ultraconservadores y racistas de Chiapas, el viejo sector terrateniente y ganadero del tipo feudal, ligado al Partido Revolucionario Institucional, que ya no respondía a las necesidades de los dioses del mercado. La estrategia foxista para la entrada de los grandes capitales a esa región de México, en particular Chiapas, Oaxaca y Guerrero, asiento de las guerrillas del EZLN y el EPR, era en realidad obra del ex subsecretario de Hacienda Santiago Levy, hombre clave de los reformadores Salinas y Cedillo. Bajo el nombre de El Sur también existe, el proyecto fue apoyado por Fox y puesto bajo el monitoreo de uno de sus hombres de confianza, Alfonso Romo, designado ahora futuro jefe de la oficina de la presidencia por Andrés Manuel López Obrador. Enseguida de las modificaciones al artículo 27 constitucional, Romo, con cuantiosas inversiones en el sureste mexicano, dijo: «El proyecto Chiapas es el que más me gusta de todos mis negocios». Las empresas de Romo en esta entidad se habrían dedicado al monocultivo de productos de exportación, como la palma africana, plantas ornamentales y el bambú tipo Gandia. Y se especuló entonces que detrás de las acciones amigables al medio ambiente, entre comillas, de Pulsar se pretendía ocultar actividades de bioprospección y biopiratería disminuidas con una gruesa capa de barniz ecologista. Admirador de la revolución neoconservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, Romo decía estar convencido de que la presión social no disminuye con balas, sino promoviendo riqueza. Y el que sabía cómo hacerlo, lo que no dijo entonces ni tampoco Fox, fue que el plan Puebla-Panamá era la última fase de un plan contrainsurgente inscrito en una guerra de baja intensidad que venía a sumarse a las labores de guerra social, psicológica, acción cívica, control de población y guerra sucia para militares desplegados por el ejército en los 6 años anteriores. El PPP era la cara económica del plan militar Chiapas 2000 de la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida a quitarle las banderas a los zapatistas sobre la base de la legitimidad democrática del nuevo régimen foxista. Pues ahí este articulito de La Jornada, y un poco más turbia también la historia de este Alfonso Romo, para que vayan por ahí viendo quiénes son los que encabezan el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Vámonos con más noticias. Y bueno, vámonos con la nota chusca del día. La estaba leyendo, por eso estaba acá cabuleando. Pero bueno, Somos el Medio nos comparte una nota sobre la apostasía, que bueno, pues es una forma de darle la espalda a la Iglesia Católica en México, nos dice en su artículo. Y es una nota de Fernando Lucio Escalera, y dice: en el libro de La Tercera Muerte de Dios, el filósofo y ensayista francés André Glucksmann describe las tres veces en la que este icónico personaje ha muerto. La primera fue en la cruz, la segunda, gracias a filósofos como Marx o Nietzsche, y la tercera ha sido una muerte lenta dentro de la cultura de una sociedad que ya no necesita deidades para valerse a sí mismas. Y bueno, nos habla pues de cómo ha ido cayendo en desuso, ¿no? Muchas de las religiones, y más esta, una de las grandes religiones monoteístas del mundo. Y nos habla también de algunos testimonios, de hecho nos comparten ahí, es un artículo de investigación amplio que, como siempre aquí en el noticiero, vamos a resumir por cuestiones de tiempo. Y bueno, pues habla por ejemplo del caso de Félix, que él a sus 41 años pues decidió hacer este trámite de la apostasia, es decir, dejar de ser cristiano oficialmente, ¿no? Así ante la Iglesia Católica. Y él pues argumenta que su familia materna ultraconservadora y católica pues nunca le tomaron en cuenta, y ahora que él es de la comunidad LGBT pues se siente más identificado con otras ideas y pues quiere renunciar. Está el otro caso de otro chico que él fue abusado sexualmente por parte de también de un cura, y bueno, pues en ese sentido también, como siendo consecuente con esta situación, decidió hacer este trámite. Y el articulista nos habla también acerca de qué hay que hacer para hacer esta situación. Y bueno, dice, a continuación se describen los pasos que hay que realizar para llevar a cabo la apostasía. En primer lugar, se debe llamar a la Arquidiócesis Primada de México y solicitar una cita en el Tribunal Eclesiástico para realizar el trámite de la apostasía. El número es el 5208-3200, extensión 1605. La dirección es Durango 90, sexto piso, Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Una vez programada la cita, piden llevar los siguientes documentos: un escrito con nombre y firma, alcalce, copia de fe del bautismo. Si la persona no la tiene, puede investigar dónde lo bautizaron y la fecha exacta, llamar al lugar y preguntar por ella dando nombre y fecha del evento. La copia vale 50 pesos. Finalmente, agregar copia de identificación oficial, de preferencia a la del INE. El autor de este reportaje entregó ante el Tribunal Eclesiástico su escrito, lo anexa en el comunicado, y cuando fue, hizo una entrevista aprovechando y pregunta, ¿no? Viene mucha gente a realizar este trámite, y dice, sí, es recurrente, alrededor de 10 personas al año. En un mes pueden venir dos o tres por mes, o no venir nadie. Ha aumentado, eso sí, comentó María Inés Ortega, encargada de los trámites del tribunal. Una vez firmada y aprobada la apostasía, como se le notifica a la iglesia que ya ni se forma parte de ella, y responden, se manda una carta por correo electrónico a la parroquia o iglesia donde te bautizaron para que ellos hagan la cancelación de tu fe de bautismo, así y con el documento que se te entrega puedas estar seguro de que el trámite fue realizado con éxito, concluye Inés Ortega. Ya es parte de los... te mandan a la gaveta de... la I de infierno, yo creo, o de pecadores. Pero bueno, y bueno, pues sí, comparte de hecho ahí su trámite con todo y sus sellitos. Y bueno, pues un artículo más extenso que los invitamos a que lo conozcan, de este chico que también se sumó a la apostasía acá en México. Vámonos con más. ¿Y qué, China, tú te vas a apostasiar o qué? Vámonos con más. Y bueno, Somos el Medio también comparte este artículo que se llama Pueblos y comunidades afectadas entregan estudio de evidencias técnicas, ambientales y sociales del impacto negativo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En su casa de transición, los pueblos y comunidades afectadas por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México presentaron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el estudio de evidencias técnicas, ambientales y sociales del impacto negativo del proyecto de desarrollo del nuevo aeropuerto. El documento entregado a AMLO muestra la inviabilidad del aeropuerto con los argumentos técnicos de los pueblos y de especialistas independientes. Los afectados propusieron 6 mesas temáticas públicas y una 7ª de conclusiones, así como recorridos en los pueblos afectados por las obras, con la participación de todas las partes y la observación de organizadores ecologistas y de derechos humanos y la sociedad civil interesada. Y bueno, el título original de este estudio dice Arquitectura y Globalización, Ilusiones y Repercusiones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es un ensayo, así como de muchas, muchas, muchas páginas, en donde vienen el plan original del nuevo aeropuerto, así como todas sus fotografías, planos, y dice Impactos y Repercusiones del Nuevo Aeropuerto, Contradicciones, y el arquitecto que está llevando esta obra es Norman Foster, diseñador de este aeropuerto, y cuando habla del orden de los valores humanos comunes y buena química de las relaciones humanas, ya que es precisamente algo que no tiene el nuevo aeropuerto, la incursión del personal militar para proteger los trabajos preliminares de construcción es la prueba de dicha contradicción. Ubicado sobre lo que aún queda del lago de Texcoco en los municipios de Atenco y Texcoco del Estado de México, el diseño arquitectónico fue realizado por los arquitectos Norman Foster y su socio en México, Fernando Romero. Dicho diseño, dado a conocer en septiembre del 2014, se eligió en un concurso donde participaron 8 firmas de arquitectura. Cada una de estas firmas, en realidad, son una fusión de firmas nacionales y transnacionales, hicieron su diseño con base al plan maestro proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual consistió en tomar en cuenta espacios para un aeródromo, área de terminales, el cual incluirá una zona de operaciones e instalaciones terrestres, el área terrestre, el área comercial, etcétera. Es probable que si la elección y el diseño hubiera sido cualquiera de los otros 7 concursantes mencionados, podría cualquiera de los arquitectos en renombre en México, las problemáticas y repercusiones del proyecto serían las mismas. Porque bueno, pues está en una zona que obviamente es un lago y se va a inundar a cada ratito. Y bueno, ahí este ensayo que presenta los que están en contra del nuevo aeropuerto, pues es extenso y explica muy bien, muy detalladamente cómo va a ser o cómo está llevándose a cabo este proyecto arquitectónico del aeropuerto de la Ciudad de México. Y trascendió estos días, de hecho en Twitter, una foto de una excavadora que es un fotógrafo, se apellida Aura, y bueno, él es, parece, de Milenio Diario, o ahí publicaron la foto, y esta excavadora pues está hundida, ¿no? Ahí donde según están construyendo el aeropuerto, entre las mil y una irregularidades, ¿no? Pero yo creo que las irregularidades, la mayoría ya las sabemos, salvo gente que esté muy adormilada, que sí todavía hay, claro. Pero también aquí se habla de la voluntad un poco hasta del nuevo gobierno, y pues la voluntad cada vez ha sido menos. Y la verdad, esta consulta que están planteando es muy tramposa. Es ambigua, porque no saben ni siquiera cómo se va a llevar a cabo la consulta, dónde y con quién se va a llevar a cabo la consulta, qué es lo que va a incluir. Y la consulta significa que esos documentos que le entregaron estos días de pruebas técnicas, pues van a servir para el baño, ¿no? Porque pues no las está pelando, o sea, no está haciendo caso que hay un ecocidio, que pues hay un despojo, que hay una crisis ambiental en esa zona. Pues eso no les interesa. Si la consulta amañada, rara, porque tiene que ser previa, con informada, etcétera, etcétera, y esto pues ya, la obra ya empezó, como dicen nuestros compañeros, ya ha habido presos, ya ha habido asesinados, ya ha habido cooptación, ya hay muchos intereses económicos de por medio, pues es una consulta amañada. Pero bueno. Sí. Aparte, bueno, Norman Foster es un arquitecto que tiene diversas obras a nivel global, digámoslo así, y bueno, que planea ciudades futurísticas en donde, bueno, son supuestamente ecológicamente sustentables para la vida, supuestamente, porque en estas ciudades especialmente diseñadas para personas que pueden pagar, que pueden costear el precio que tiene vivir dentro de estas geografías y mediaciones que hace, pues es elevadísimo. Y bueno, el nuevo aeropuerto, la Aerotrópolis, que así también incluye el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues no son para todas y para todos nosotros, ¿no? Es para unos cuantos nada más. Y Y bueno, vamos con más información. Ahora vamos con una nota de El Sur, del periódico El Sur de Guerrero, que nos informa acerca de la liberación de compañeros de la SECOP. 9 de los 25 detenidos en el enfrentamiento de La Concepción. El 24 de agosto del 2018, un juez de control concedió la libertad a los 9 de los 25 detenidos de la comunidad La Concepción, detenidos el pasado 7 de enero luego de un enfrentamiento que dejó 11 muertos y 38 detenidos. Al no ser vinculados con el hecho después de que se les repuso el proceso, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de Tlachinolán, Vidulfo Rosales. De los detenidos, 8 obtuvieron su libertad y uno se quedó en el penal de Las Cruces por tener órdenes de aprehensión por otros delitos. Desde la semana pasada, 2 de ellos tenían prisión domiciliaria por su estado de salud y el resto salió el miércoles a las 2 de la tarde. Entre los liberados están integrantes de la SECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, policías comunitarios y 2 personas que estaban en proceso de reeducación. El pasado 7 de enero, en la comunidad de La Concepción, en los bienes de comunales de Cacahuatepec, después del enfrentamiento entre pobladores y policías ciudadanos, así como de policías ciudadanos contra policías estatales, 11 personas resultaron muertas y una herida, además de 38 pobladores fueron arrestados, entre ellas el vocero de la SECOP, Marco Antonio Suástegui, y su hermano Vicente. Y bueno, pues esta situación, aún quedan compañeros en prisión, y bueno, pues se habla de esta persecución y criminalización de la policía comunitaria y de las formas de organización autónoma en el estado de Guerrero, que bueno, pues esa es una de las muestras de violencia, ¿no?, por parte del estado, y que contrasta mucho con la liberación del Bester Gordillo, ¿no?, con la supuesta tregua que le van a hacer a Peña Nieto y a toda la bola, a los Duarte y a toda la bola de canijos, y estos señores pues los tratan súper mal, ¿no? Y bueno, pues ahí está la información. Y nos comparten una denuncia del CNI y el CIG por el atentado sufrido por el compañero César Vargas Castro del FNLP en Guerrero. Al pueblo mexicano, a los medios de comunicación, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de apoyo del CIG, denunciamos y condenamos el cobarde atentado en contra de la vida del compañero César Vargas Castro el día de ayer, 26 de agosto, alrededor de las 3 horas en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuando personas armadas dispararon contra el compañero dejándolo gravemente herido por 7 heridas de bala. Actualmente se encuentra en cuidados intensivos. El compañero César Vargas Castro es miembro del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos en el estado de Guerrero. Ha sido perseguido por el mal gobierno e incluso ha sido encarcelado en 2 ocasiones por defender el territorio ante la destrucción por las empresas mineras y talamontes. A los compañeros del FNLP y a la familia de César Vargas Castro les decimos que el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno recibimos con indignación la noticia del atentado que sufrió el compañero, que su dolor es nuestro y que estamos y estaremos con ustedes, con su lucha y con sus sueños. Exigimos justicia para el compañero y responsabilizamos por este crimen al mal gobierno de Guerrero, al mal gobierno federal y sus grupos armados, quienes por defender los intereses de los capitalistas están dispuestos a asesinar a nuestra gente para hacer desaparecer la historia a nuestros pueblos en beneficio de los dueños del dinero, que con su guerra pretenden apoderarse de nuestros recursos naturales. Atentamente, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, agosto del 2018. Y bueno, parece que con eso ya estamos acabando las notas del día de hoy. Y bueno, nada más resaltar que pues hoy hubo muchas notas de presos políticos, faltan más. De hecho, septiembre es un mes que podríamos decir que el tema de presos políticos va a estar en el centro del debate por la huelga que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, lo de Iguala, ¿no?, en el Gualmapu, Pelmapu. También este mes estado de nuestros compañeros allá de Oaxaca, ¿no?, de Peralta, también va a haber una resolución por parte de los tribunales en torno a su proceso. Están también los compañeros de Tlanisco, en fin, presos políticos creo que hay muchísimos. La verdad es que en medio de este de la borrachera electoral y otras cosas, se ha perdido mucho de vista esta situación del gran número de presos políticos que hay en el país, que siempre el Estado ha querido invisibilizarlos, que no existen o que no lo son, ¿no? Que son presos comunes, pero la verdad es que hay una gran cantidad. Y agresiones también a los defensores y defensoras del agua, de la tierra, del territorio. Y bueno, pues sí se ha incrementado, parece que se ha incrementado a pesar de, como tú dices, esta contienda electoral en donde muchos estaban así como muy felices. Pero pues a pesar de todo eso, pues tenemos la realidad del contexto que se está viviendo por acá, ¿no? Por esta geografía mexicana. Y bueno, pues ya no entraron unas notas, por ejemplo, se reunió la CENTE, el Pleno Nacional, han sacado ya algunas determinaciones de movilizaciones para los próximos días, va a haber una marcha de ellos el próximo 1 de septiembre, y bueno, están enojadísimos por la salida del Bester Gordillo de la cárcel, esto de que no le pudieron descubrir que malversara los fondos de los maestros, pero así como, pero por favor, como no, y sacan un cartel muy bueno donde dice... regresa las 83 obras de arte que compraste con el dinero del CENTE, regresa los 100 millones de dólares que se pagaron por el predio de Santa Fe del CENTE, regresa los 163 propiedades que tienes en México y en el extranjero comprados por los maestros, regresa el edificio Galileo 7 y los hoteles de boutique en Polanco que también compraste con el dinero del CENTE, entre otras tranzas que hizo esta señora. Y bueno, es parte de las invitaciones. También hay una invitación próximo 29 de agosto a la reunión de la Plataforma Organizativa de los Pueblos contra el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que se van a reunir en la Casa Comunitaria Barreteros número 52, Colonia Azteca, Delegación Venustiano Carranza, entre Cerrillera y Refinería, cerca del Archivo General de Eje 1 Norte. Detengamos el proyecto de muerte del aeropuerto. Y hay otra invitación, asamblea para organizar el Autogestival, 8 de septiembre del 2018, en el Monumento a la Revolución, a las 11 horas. Rumbo al Autogestival 2018. Y bueno, pues ahí están algunas de las invitaciones. Sin duda faltan muchísimas y hay muchas actividades que se están realizando en México y en el mundo. Y bueno, pues atentos y a sumarnos y a seguirnos organizando. Y pues sin más, les damos el agradecimiento. Así es. Muchas gracias por sintonizar, por escuchar, por compartir una vez más este Noticias de Abajo. Se despide la China de este lado de los micrófonos. Y de este lado, Evo. Y por cierto, saludamos la pues la edición número 2 de Romper el Cerco, este otro noticiero latinoamericano que están impulsando allá en el sur. Y muy bueno el de esta semana. Vamos a comentarlo en el próximo edición. Vámonos con un tema musical. ¿Cuál vamos a poner? Tenemos Paso a Paso. Bueno, Paso a Paso es un grupo del Estado español, y esta canción ya es un clásico de clásicos, es así como clásico, ¿no? Así como un Brasil, Argentina o algo así, pero desde los presos políticos, y una canción muy bonita, ¿no? Que habla así acerca de, pues, ese trabajo que hay de acompañamiento, ¿no? O sea, no solamente hay que denunciar y postear, y etcétera, etcétera, hay cosas muy mínimas que hacer. Escribir una carta, ir al penal a darles un rato, enviarles un libro, estar con su familia, ¿no? Echarle luego un abrazo a la compañera, a la jefa, al jefe, que luego se quedaron afuera y que pues luego les toca la penuria, ¿no? Porque el otro pues ya sea como sea está torcido, pero luego la familia y las familiares, los amigos, pues tienen ahí que andar en joda. Y bueno, esta canción se llama Paso a Paso, Carteo, el grupo se llama Paso a Paso y la canción se llama Carteo. Dime qué hago yo sin ti, ahora que te has marchado. Dime qué han hecho contigo, por qué te han enterrado. Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré. Lo que haga falta, que te hace falta. ¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. Regreso conmigo, torturarme, avasallarme.